vas a verme, no quiero mirarte. Tengo miedo de perderme si te vuelvo a ver. La huella de tu amor martirizante. Aún sigue palpitante en mi querer. Vete, sé buena conmigo, comprende mi pena. Bien sabes que es mi condena vivir sin tu amor. Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta. Tú la mataste al dejarme. Vete, por favor. Comprende mi pena. Bien sabes que es mi condena vivir sin tu amor. Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta. Tú la mataste al dejarme. Vete por